pasar. Una tiene los ojos café y su boquita bella sabe a miel, pues su risa es como de ángel, de ángel, de ángel. Cualquier